Yo preso recorté mis amistades, aquí yo en parranda siempre a todo divertía. Me puse a pensar tantos amigos que tenía, qué raro era aquel que allá iba a visitarme. El que estaba lejos era que no lo sabía, y si lo supieron no pudieron ir al valle. Pues en esa forma yo fui preso distinguido, y mis compañeros me supieron apreciar. Hoy me he dado cuenta, la vida es un remolino, que uno no sabe nunca dónde va a parar.